Si queréis empezamos dentro de las actividades que queríamos organizar para este 1 de mayo, pues desde CGT nos brindaron los compañeros de Baladre de Málaga la posibilidad de que viniera Tom a hablarnos del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. Tom es miembro de Ecologistas de Nación, creo que está en alguna cosa más, pero no lo quiere decir. O por lo menos a mí no me lo ha dicho. ¿Quién más? No lo sé. El caso es que yo sí quería comentar una cosa. Una experiencia que a mí me pasó a mí y que ha sido una experiencia similar que he tenido cuando en el mes de febrero me enteré del tratado, me mandaron un enlace por internet para escuchar una pequeña charlita de Tom y todo eso y empecé a escuchar algo sobre esto. Entonces, pues, me acordé de una experiencia que yo tuve hace años en Asturias. Estuve viviendo un año en Asturias. Yo vivía en una comunidad, vivíamos en dos pisos, en Avilés. Entonces, pues un día por la mañana salí y al salir vi que estaban todos los buzones del bloque llenos de un periódico. Lo sacaba a todo color, por lo menos 7 u 8 páginas, con el sello del Principado, con todos los logotipos del Principado, salía hablando el presidente del Principado de Asturias, el de Medio Ambiente, no sé qué, el director general de Dupont, se llamaba Dupont con toda claridad. Y explicaba los beneficios que la multinacional química Dupont, que entre otras cosas hace chalecos antibalas, ¿no?, o muchos productos químicos, pinturas, etcétera, etcétera, trajes de los astronautas, iban a traer a Asturias cuando viniera que iban a instalar allí una fábrica. Yo, mientras iba de un piso a otro, pues me iba fiando los portales y veía que todos los buzones de Avilés, que era la población más grande de Cergana, al Valle de Tamón, que era donde se iba a instalar, y se instaló la fábrica de Dupont, estaban llenos de esos periódicos. Llegué al otro piso que teníamos y también en el otro buzón, en el barrio de Tocarate, que le dicen, también había su periódico. Entonces, cuando empecé a leer y vi todo lo que decían, y decían que después de que viniera Dupont, el Valle de Tamón iba a ser más ecológico, iba a estar mejor para el medio ambiente, el trabajo que iban a traer, etcétera, etcétera, dije, si han pintado esto también, es porque es absolutamente mentira. Y eso me llevó a ponerme en contacto con otros, que ya les estaba empezando a sonar el tema, empezamos a organizar la plataforma anti-Dupont, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando me hablaron del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones y vi que en prensa no salía nada y empecé a enterarme de algunas cosas, me pareció que podía ser peor que la Dupont en Asturias. Y luego, conforme me iba informando de más cosas, pues ya he ido viendo que quizás es con lo que se suele decir en los pueblos lo de la madre del cordero. O sea, nos recortan por aquí, nos recortan por allí, nos recortan por allí, pero en el fondo es ese tratado es lo que les obliga a hacer todo lo que no hacen. Nosotros nos dedicamos a pelear en luchas concretas, de temas concretos, contra el recorte de educación, la sanidad, etcétera, cuando todo eso les viene de arriba, de Bruselas, de ese tratado que solo beneficia a grandes empresas de Estados Unidos, etc. Entonces, por eso, cuando me plantearon la posibilidad de que viniera Tom y diera una charla sobre el tema aquí, me pareció que no debíamos dejarla pasar. Y bueno, pues aquí estamos. Ya, a partir de ahí, tú mismo. Pues muy buenas tardes, un gran placer estar con ustedes hoy aquí, en vísperas del 1 de mayo. Gracias a la CGT por la invitación y también por parte de Ecologistas, pues un abrazo muy solidario pues con la plataforma Stop Desahucios aquí en Granada. Y esta mañana hemos podido participar en la acción que se hizo de Ocupa tu INEM, ¿no?, que fue convocado por parte de las asambleas de las marchas de la dignidad, que siguen con la intención de coordinándose a nivel estatal. Y bueno, no sé quiénes de ustedes han podido ya leer o estudiar el asunto del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones. Que levante la mano. Una persona. Dos personas, yo, tres personas. Muy bien. Pues, cuando uno habla de un tema que es tan desconocido, hay una ventaja y una desventaja. La desventaja es que, claro, uno tiene que empezar de cero, ¿no?, y se pierde un poco en la contextualización y se hace un poco largo. Pero lo bueno es que puedo contar cualquier cosa, como la mayoría no se lo ha estudiado, puedo contar cualquier cosa. y nadie me puede contradecir. Bueno, en realidad, nosotros ya llevamos 6 años de una profunda recesión, crisis, recortes, privatizaciones, etc. Y realmente pensamos que, bueno, peor no puede venir peor de lo que ya estamos. Hoy las cifras, ¿no? Granada, la tercera provincia con mayor nivel de paro, el 38%. Uno ahí llega a preguntarse, ¿puede ser todavía peor la situación económica política? ¿Pueden inventarse algunas políticas todavía más agresivas? Pues hoy lamentablemente le traigo la mala noticia que sí, que pueden, ¿no? Y están dispuestos de profundizar, de incrementar los ataques a todos los niveles, ¿vale? Entonces lo que vamos a hablar hoy es bastante gordo, es un tema complejo porque muchas veces nos intentan explicar que estos son asuntos técnicos, ¿no? Nos intentan confundir y distraer que, bueno, en realidad las directivas, las políticas que negocia la Comisión Europea son asuntos meramente técnicos y no nos preocupemos porque estamos en buenas manos, ¿no? Y realmente hablar sobre la Unión Europea, de sus enormes impactos sobre nuestra vida cotidiana, tiene un problema añadido, porque viene ya toda una historia de propaganda, de desinformación y de, lamentablemente también, de falta de iniciativa de los propios movimientos sociales de informarse mejor sobre lo que es la Unión Europea. Entonces siempre ha sido un asunto un poco espinoso y siempre nos ha costado movilizar con el tema. Por eso estoy hoy tan feliz que realmente somos mucha gente que ha mostrado interés en el asunto. Y como esto se está negociando a puertas cerradas, en secreto y a espaldas de la población, pues genera todavía un poquito morbo, ¿no? ¿Qué es eso, no? Algo que no conocemos, nadie está hablando de eso. Apenas un artículo salió el otro domingo en El País, una columna de la Soledad Gallego Díaz, que dijo que, bueno, el tema del Tratado Transatlántico es de estos temas que está por debajo del radar de la población. Y ahora que hay elecciones al Parlamento Europeo, pues igual es una oportunidad de hablar del asunto. Si uno mira un poco en los medios de comunicación, ve las entrevistas que le están haciendo a los candidatas, a las candidatas y los candidatos a las elecciones, se da rápidamente cuenta que no se le está preguntando por las políticas de la Unión Europea. No hay una relación que se está estableciendo en la campaña electoral entre los impactos enormes y nefastas que tienen las políticas de la Unión Europea y el sufrimiento de la población. Simplemente se habla de anécdotas, ¿no? De que si el Cañete, que si el otro, que ha dejado de decir una cosa del otro, que si el Aznar habla finalmente. O sea, hay una cortina de humo, una distracción brutal y yo creo que también un enorme desconocimiento de los propios candidatos, ¿no? Yo por casualidad vi el otro día la entrevista que le hicieron al Esteban González Pons del PP y se notaba que no tenía ni ganas de irse a Bruselas, ¿no? Yo creo que es una forma de deshacerse de él, como está vinculado al caso Bárcenas, a las corrupciones y los sobres de la Caja B del Partido Popular. Yo creo que es una buena forma de deshacerse de esta gente que en el PP ya no valen para nada, ¿no? Pero se nota un grado, digamos, de desinterés, de desinformación, de falta de competencia de esto, muchas veces de estos eurodiputados, pues muy grande, ¿no? Bueno, yo creo que como contexto general, y luego les guardo una pequeña sorpresa porque me acaba de leer un correo de un artículo que hoy salió en el Financial Times, que es bastante positivo, pero lo dejo ahí al final para que nadie se vaya, que no se quede sin conocer, digamos, esa noticia. El contexto en el que estamos hablando sobre ese tratado es que tenemos un parlamento mayoritariamente neoliberal, tanto de la socialdemocracia y de los partidos conservadores. Tenemos una Comisión Europea que ha hecho las políticas más agresivas, más sangrientas, más neoliberales que hemos conocido en la historia desde que se constituyó la Unión Europea. Y también la ofensiva de poner en marcha unas políticas neoliberales ha ido incrementándose en estos últimos años, ¿no? Da la sensación que ante una situación de miedo de mucha gente a perder sus empleos y los últimos resquicios de protección social, pues la extrema derecha, los ultraconservadores y el poder económico político quiere avanzar lo más rápidamente posible con todo tipo de legislaciones, tratados, que nadie se dé cuenta y que luego, si hay un gobierno de izquierdas, sea muy difícil de retroceder en estas decisiones que se han tomado, ¿no? Entonces, incluso generar cláusulas jurídicas muy, muy fuertes para que en algunos casos sea incluso imposible o inviable, aunque no, nada es inviable ni nada es imposible, siempre tenemos que tener esa claridad. Ninguna legislación, ningún tratado de la Unión Europea es imposible de romperlo, destruirlo o retrocederlo, ¿no? Luego también se da en un contexto internacional muy cambiante, ¿no? Con el conflicto Ucrania, que tenemos que vincular directamente con la disputa de los diferentes bloques económicos y políticos por los recursos naturales, por el acceso a grandes mercados, por los flujos, por donde, las infraestructuras por donde pasan los recursos naturales, ¿no? Y Ucrania en ese sentido, pues, se negoció un acuerdo de comercio que iban a firmar en noviembre y que fue la gota que colmó el vaso, que luego se echó en la calle la oposición con las banderas de la Unión Europea defendiendo un tratado comercial frente a la área de libre comercio que ofrecía Rusia también a Ucrania, y lo está negociando con varias de las ex repúblicas de la Unión Soviética que están un poco en la deriva y que hay como una disputa a ver con quién vas, ¿vas con Rusia o vas con la Unión Europea, ¿no? Todo eso en un momento también de enorme militarización, de una confrontación cada vez más entre estos bloques, pues China, India, Rusia, con Estados Unidos. Y se ha visto también con la política exterior que se está viendo, ¿no? En el caso del conflicto de Siria, en el caso de la guerra de Libia, que bueno, los grandes potencias como China, India, están haciendo su propia política exterior, ¿no? Y en este contexto se prevé que en el año 2015 el 90% del crecimiento económico mundial se va a dar fuera de la Unión Europea. O sea, la Unión Europea poco a poco y también Estados Unidos se retroceden en lo que es su potencia comercial actual todavía. Son todavía las potencias económicas más importantes en el mundo, pero de aquí a 10, 20 años puede ser que pierden esa situación de imperios, de potencias hegemónicos, y vaya a haber otros países como Brasil, China, India, que están retomando, digamos, este liderazgo a nivel internacional. Y que no solo es económico, que tiene que ver también con el gasto militar, tiene que ver con la carrera espacial, que tiene que ver con la potencia de controlar militarmente las telecomunicaciones, la vigilancia, controlar los flujos económicos. Hoy en día ya el puerto de mayor movimiento de mercancías es Singapur, ¿no? que está en Asia, ¿no? O sea, con el deshielo del Polo Norte se vuelve a abrir, digamos, nuevas líneas mercantes controlados por Rusia, controlados por China. O sea, realmente estamos en una situación donde se están cambiando un poco los gromos en el mapa geopolítico, y en ese sentido no extraña que cuando hablamos de un acuerdo comercial, un acuerdo económico, algo que quieren vender como algo técnico, tiene mucho que ver con las disputas geopolíticas en el mundo, ¿no? Incluso si vamos un poco atrás en el tiempo y vemos un poco desde cuándo hablan de crear un mercado único entre Estados Unidos y Europa, vamos a encontrar un libro de 1967 de un lobby muy fuerte en Washington, que es un grupo de interés de ex secretarios de Estado de la política exterior de Estados Unidos, como Kissinger, como Madeleine Albright, con Colin Powell, que hizo la primera, segunda guerra del Golfo. Y vais a encontrar un personaje bastante conocido que se llama José María Aznar, que hace parte también de ese grupo de presión ahí en Washington, ¿no? Desde que le gusta dar discursos en inglés, en un inglés mal hablado, en la Universidad de Georgetown, ¿no? Le habla fatal el inglés, pero ahí da clases, ¿no? Entonces, desde entonces está ahí en ese grupo lobby que se llama Consejo Atlántico, ¿no? El Atlantic Council es uno de los lobbies que está presionando a favor de este tratado, ¿no? Entonces, estos ya hablaban en 1967 de un tratado comercial transatlántico. Pero bueno, simplemente quiero repasar muy brevemente de que eso no es un tema que empieza el año pasado cuando comenzaron las negociaciones en julio, sino ya llevan desde 1995 en un paulatino acercamiento la Comisión Europea, que tiene la potestad, ¿no? Desde el Tratado de Maastricht en 1992, la política exterior. La política comercial exterior es política única, competencia única de la Comisión Europea, ¿no? Ahí se perdieron ya muchas soberanías y muchas competencias a un órgano absolutamente antidemocrático e influenciado por las grandes corporaciones ahí en Bruselas, ¿no? Entonces, desde 1995 ponen en marcha diferentes grupos de lobby que se llama Un Diálogo Transatlántico de los Negocios. Más tarde, en 2007, crean un Consejo Económico transatlántico entre los gobiernos de Estados Unidos y de la Unión Europea, y luego en el 2011 ponen en marcha un grupo de alto nivel de crecimiento y empleo y sacan un informe, y ese informe, como os podéis imaginar, concluye que es muy importante empezar las negociaciones de un tratado comercial transatlántico, ¿vale? Y claro, todas las grandes empresas asesoran, se reúnen con la Comisión Europea, y claramente la sociedad civil queda fuera de la preparación de estas negociaciones. Pero desde que empezaron las negociaciones hay algo curioso. No solo que los parlamentos nacionales o el Parlamento Europeo no tienen ningún acceso a los documentos de negociación, sino hasta hace poco sabíamos, por parte de la queja del gobierno alemán y el gobierno del Reino Unido, que ni siquiera los gobiernos ahora están recibiendo los documentos, porque la Comisión Europea decidió unilateralmente de cortar el grifo de pasarles documentos, porque dice, como se han filtrado dos documentos que eran secretos y ahora lo tienen los movimientos sociales y están haciendo protestas, pues eso no puede ser. Y Estados Unidos también le ha dicho al comisario europeo, te prohibimos pasar nuestros documentos a los gobiernos de tu bloque. Entonces el comisario se queda como el polibuena, ¿no? Yo no os puedo pasar, me gustaría pasar los documentos, pero es que los de Washington me lo prohíben, ¿no? O sea, realmente el grado, digamos, de secretismo es altísimo, y vemos que esa democracia falsa de papel mojado, pues se ve claramente que con este tratado están, digamos, ya en los límites, digamos, de lo que permite, digamos, este sistema. Bueno, es importante entrar un poco en detalles qué están negociando ahora mismo, ¿no? Y negocian fundamentalmente tres grandes bloques, ¿no? El primero es ampliar el acceso a mercado, ¿no? O sea, ampliar el negocio a todo tipo de sectores industriales, bancos, sectores financieros. Y ahí, como sabéis, cuando hablamos de comercio, alguien igual se acuerda que tiene que ver algo con los aranceles, ¿no? Que se cobra en la aduana cuando alguien importa algún bien o algún servicio, ¿no? Pero estos aranceles entre la Unión Europea y Estados Unidos son muy bajos, por debajo del 5%. Cuando se exporta a Estados Unidos, incluso ni siquiera llegan al 3%, ¿no? Es un dinero que se queda luego el Estado y forman parte de los presupuestos generales del Estado, ¿vale? Entonces, este tratado realmente no va sobre los aranceles, no va sobre los temas típicamente comerciales, sino va sobre graves asuntos que tienen mucho que ver con nuestra vida cotidiana. El primer tema es todo el tema de los servicios, ¿no? Y servicios no nos referimos solo a los servicios públicos como sanidad o educación o el acceso a agua, sino también los servicios de comercio electrónico que podrían facilitarse a las grandes empresas como Google o Facebook nuestros datos de los usuarios de Internet para que tengan un mayor acceso a nuestros datos personales que hasta ahora están protegidos en la Unión Europea, ¿no? Pero hay un tema todavía más, más grave, que es el tema de la contratación pública. Sabéis que en la Unión Europea la contratación pública corresponde al 20% del Producto Interno Bruto, o sea, es un pedazo importante de la economía. Y también en Estados Unidos hay unas leyes muy progresistas de ciudades o de estados federales que impulsan la compra pública más sostenible, más de empresas locales, para todo tipo de contratación de servicios, contratación de compra de equipamiento o de contratación de algunas obras que se tienen que hacer en nuestras ciudades, en los pueblos, etc. Bueno, ahí quieren meter a fondo, digamos, una cláusula que se llama una cláusula del trato no discriminatorio, para que las grandes empresas multinacionales pueden presentarse a los concursos públicos al mismo nivel que las pequeñas empresas o las medianas empresas cercanas, ¿no? Y eso pues tiene una cuestión muy, muy profunda, ¿no? Y pongo un ejemplo de Canadá. En un estado, Ontario, se puso en marcha el gobierno en el 2010 un programa para promover las energías renovables, y querían crear 35.000 empleos con ese programa, donde obligaban que el 65% de lo que se contrataba con este programa tenía que venir de empresas locales, ¿no? O sea, la creación de empleo local. Pues Japón y la Unión Europea, ante la Organización Mundial de Comercio, denunciaron al gobierno canadiense porque esto era un trato discriminatorio frente a las empresas eléctricas, a las grandes empresas energéticas del sector de energías renovables de sus respectivos mercados, y tenían que cancelar este programa, que era una política pública realmente favorable, ¿no? Y la Comisión Europea, en el mandato, que es un documento secreto que recibió por parte de los 28 Estados miembros en junio del año pasado, y también una resolución del Parlamento Europeo mayoritario, por parte, ahí los votos del PSOE y el PP, que votaron a favor de estas negociaciones y a favor de dar ese mandato secreto a la Comisión Europea, pues en el mandato que se filtró, viene que la Comisión Europea, por ejemplo, quiere eliminar las leyes en Estados Unidos que favorezcan la compra pública cercana en 13 estados y 23 ciudades en los Estados Unidos, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos todo un campo que se quiere ampliar, que es la propiedad intelectual, ¿no? Y la propiedad intelectual, sabéis, es un tema muy importante que tiene que ver, por ejemplo, con el acceso a medicina. Sabéis que en temas de diferentes medicinas genéricas se ha bajado muchísimo el precio. En el año 2000 un tratamiento contra el SIDA valía unos $15,000, hoy en día vale $150. Y también hay muchos otras medicinas anticancerígenos que se ha logrado, digamos, rebajar mucho el precio. Pues lo que quieren conseguir, que se prohíba la producción de medicinas genéricas y que las grandes empresas farmacéuticas vendan las medicinas con sus patentes, y por lo tanto el incremento del precio de las medicinas sería tremendo, y en consecuencia también la falta de acceso a medicamento y la salud pública y el derecho al acceso a la sanidad universal sería tremenda, ¿no? Lo estamos viendo ya con los recortes en la sanidad en Grecia, que hay gente que se está muriendo de cánceres porque en los hospitales no reciben los tratamientos adecuados. O aquí también en el Estado español, con la legislación de quitar el derecho a la sanidad pública a más de 800.000 inmigrantes, pero sobre todo de ciertos tratamientos de enfermedades problemáticas, pues ya tenemos problemas de salud pública tremendas, y con estas ampliaciones del derecho de la propiedad intelectual con este tratado, pues realmente tendremos unos problemas de falta de acceso a medicina pues bastante importante. Pero para los usuarios de internet hay otro asunto muy importante. ¿Os acordáis? En el 2012 fracasaron en aprobar en el Parlamento Europeo un acuerdo comercial antifalsificación que se llamaba ACTA. Eso fue una propuesta de Estados Unidos que está negociando para que diferentes países aprueben ese tratado. Lo que quieren perseguir con eso, que los usuarios de internet que intercambien archivos, por ejemplo, películas, música, etcétera, se pueden perseguir y que los proveedores de Internet se convierten como vigilantes de los usuarios de Internet. Ahora os voy a leer un párrafo para que quede claro de lo que ellos están hablando. Uno de los aspectos más controvertidos de este acuerdo antifalsificación es su requisito de que los proveedores de servicio de Internet monitorean online el contenido de sus clientes con la finalidad de identificar infractores, supuestos infractores, cualquiera involucrada en algún aspecto de cualquier supuesta infracción, así como de terceras personas supuestamente involucradas, lo que incluiría cualquier suscriptor de cualquier servicio de comunicación electrónico cuya cuenta fuera supuestamente usado para infringir. Eso significa, si estás en un grupo de Google o en un grupo de Facebook y algún familiar o amigo comparte contigo algún contenido que está siendo, digamos, perseguido por estas leyes de propiedad intelectual, pues tú también puedes ser perseguido por las autoridades si este tema entra en este tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Y el otro aspecto es que se va a profundizar la vigilancia de las personas que luchamos en los movimientos sociales a través de las redes, a través de los proveedores de Internet, pues los servicios de información, de inteligencia, de la policía, pues aprovecharían, digamos, estas... con la excusa, no, lo que quieren perseguir son los infractores de la propiedad intelectual, pero realmente con eso tendrían acceso a todo tipo de intercambios que deberían estar protegidos, que son comunicaciones personales que nadie tiene derecho a vigilar. Entonces, cierro ahí un poco. Bueno, me queda un tema un poquito peligroso todavía de ese primer bloque de ampliar los mercados para las grandes capitales, y es el de los servicios financieros. Sabéis que en Estados Unidos el año pasado se aprobó una ley que se llama la ley Dodd-Frank, que ahora no vamos a entrar por qué se llama así, pero lo importante es, con esa crisis que se generó del año 2007-2008, digamos con una burbuja financiera tremenda que tenía que ver con la venta de unos activos financieros que eran en realidad hipotecas sobre viviendas, pero digamos, realmente convertidos en papeles que decían que tenían muchísimos valores, y luego se crearon otros seguros sobre estas hipotecas, y realmente ahí se creó, digamos, toda una burbuja especulativa, y en consecuencia algunos bancos que habían invertido en estos activos financieros se cayeron, y el mundo entero tuvo que gastar miles de millones o billones de dólares y euros para el rescate del sistema financiero, bancario, etc. Bueno, conocemos esta historia, pero lo que no sabemos, o menos sabemos, de que justamente son las políticas comerciales, o estos tratados de la Organización Mundial de Comercio, estos tratados bilaterales de comercio que la Unión Europea ha ido aprobando en estos últimos años, que eran la base legal para que no haya ningún tipo de restricción a los flujos de capitales, ¿no? O sea, que puedes mover inversiones a cualquier lugar del mundo sin restricción a las cantidades que mueves, ni siquiera restricciones en qué tipo de títulos y agentes financieros estás invirtiendo. O sea, sin ningún tipo de vigilancia, pues esto es la consecuencia de esta dichosa liberalización de los servicios financieros. Y ahora en Estados Unidos han vuelto a regular un poco el sector bancario porque se dieron cuenta, pues, que se pasaron de la raya, y claro, ahora se están frotando las manos, y ya algunos senadores en Estados Unidos están alertando, ojo, aquí algunas leyes que hemos aprobado recientemente pueden volver a eliminarse con las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos. Entonces, por ahí cierro ese primer bloque de ampliación de los mercados. Y voy al segundo, que es todavía más peligroso, o igualmente peligroso, que sería la convergencia regulatoria, ¿no? Eso, lo que suena tan bonito, es realmente un intento de eliminar o ajustar entre un 25 y 50% de la legislación en la Unión Europea y en Estados Unidos. Porque lo que plantean en los supuestos beneficios económicos para los diferentes sectores que se van a beneficiar de este tratado en los 10 años después de entrada en vigor, no vienen de la bajada de aranceles, como hemos explicado, porque los aranceles ya casi son inexistentes. La energía para todos está subiendo, por lo tanto los costes de producción también están aumentando, sobre todo cuando se tiene que transportar bienes de un lado a otro del Atlántico. Entonces hay una forma, casi la única forma, para incrementar los beneficios a las grandes capitalistas, que es eliminar o armonizar los estándares, regulaciones laborales, sociales, ambientales, que todavía están en pie y que fueron resultado de arduas luchas sociales y políticas durante décadas, que ahora paulatinamente estamos perdiendo, ¿vale? ¿De qué estamos hablando? Pues una de las cuestiones pues sería en el ámbito laboral. Bien, ahí ya hemos tenido una reforma laboral. Esa reforma laboral fue consecuencia también del rescate bancario y del memorándum de entendimiento que se firmó con la Troika, ¿no? Ahí el gobierno se comprometió a hacer una reforma laboral muy estricta para reducir los gastos públicos y favorecer la dichosa competitividad en el mercado laboral, ¿no? Ahí ya se ha reducido la vigencia de los convenios colectivos a un año. Si no los vuelves a renegociar en un año, se pierden los convenios colectivos. Los R's no se tiene que negociar con el comité de empresa, sino simplemente comunicarlo al ministerio, ¿no? O sea, también el despido ha sido mucho más barato. O sea, ya hemos sufrido esa parte. Pero, claro, en Estados Unidos ni siquiera han firmado y ratificado algunos convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Eso significa que hay algunos estados donde hay fábricas donde ni siquiera existe el derecho a la sindicalización. Y, de hecho, en el 2010 una organización publicó un informe de las violaciones de derechos laborales de empresas multinacionales europeas en Estados Unidos. Suena raro, pero es así. Algunas empresas europeas han ido a Estados Unidos a poner ahí su fábrica, porque claro, como ahí no hay derecho a la sindicalización, pues los costes laborales habían reducido de una forma importante. Y claro, la bajada de los salarios está, digamos, como uno de los objetivos fundamentales en estas negociaciones comerciales, según lo que hemos podido leer de los pronunciamientos de las grandes empresas, industrias y de los grupos de lobby que están detrás de estas negociaciones. Pero claro, cuando hablamos de eliminar estas barreras no arancelarias, ¿no? O sea, que son las legislaciones europeas, nacionales, en diferentes ámbitos, hablamos de temas tan importantes como la protección del consumidor, la seguridad alimentaria. Estamos hablando de diferentes leyes de protección ambiental. Imaginamos, por ejemplo, el tema del principio de precaución, ¿no? El principio de precaución nos ha ayudado muchas veces de los movimientos ecologistas de establecer unas legislaciones pues, más estrictas, porque una empresa tiene que demostrar de que un producto, por ejemplo químico, no tiene ningún tipo de impacto sobre la salud o el medio ambiente. En Estados Unidos es justo al revés. Es la administración pública que tiene que demostrar que tenga algún impacto para tener el argumento de prohibir este producto a esta empresa, ¿no? Por lo tanto, muchísimos productos cancerígenos que se han conseguido eliminar de la cadena alimentaria o de nuestros productos de plástico o de las cadenas industriales volverían a utilizarse y, por lo tanto, pues todos los problemas. Y yo no conozco casi ninguna familia que no tenga algún caso de cánceres que estarían vinculados a problemas ambientales, a la mala alimentación y al uso de químicos muy extendidos en nuestra sociedad industrial capitalista, pues ahí volveríamos a plantear muchísimos problemas, y no solo en relación al cáncer. También tenemos muchos otros problemas de alergias, de falta de potencia, hay muchísimos problemas que están surgiendo y se está vinculando directamente con la aparición de productos químicos, ¿no? Igual habéis escuchado de los famosos disruptores endocrinos, que son sustancias químicas que, sobre todo en el momento cuando estamos en la gestación o cuando, digamos, somos bebés, pues ahí nuestro sistema del ADN está planteando información muy importante para el conjunto de lo que es nuestra vida en el futuro, y ahí se meten en las cadenas del ADN unas sustancias químicas que rompen una información que tiene que traspasarse de una célula a otra. Por eso se llaman irruptores endocrinos, porque afectan nuestro sistema hormonal. Y el sistema hormonal, pues incluso años más tarde de ser bebé, pues puede generar una serie de enfermedades, y esto ya se está demostrando científicamente, tiene que ver con una serie de químicos que en Estados Unidos ya las industrias químicas y las europeas han dicho fenomenal, nos estamos frotando las manos, pues queremos eliminar, digamos, las prohibiciones a esos disruptores endocrinos que en la parte europea se había conseguido con fuertes luchas en estos últimos años, ¿no? Entonces, ahí la bajada de las normas ambientales es una alerta muy importante, no solo para los movimientos ecologistas, sino también para los consumidores y sobre todo para el conjunto de la sociedad, por los problemas relacionados con la salud. Y luego también estamos viendo como hay una serie de cosas que habíamos logrado, por ejemplo, en el tema de los transgénicos, ¿no? Hay una mayoría de la sociedad que no quiere transgénicos en la alimentación. Se ha demostrado que los transgénicos están directamente vinculados a la aplicación masiva de miles de millones de toneladas de herbicidas en el maíz, en la soja, que consuman, digamos, los animales que luego nos dan los productos lácteos o la carne, y en esta cadena alimentaria nos transmiten estos herbicidas en forma de productos tóxicos, ¿no? Esto lo sabemos, por eso estamos luchando para una agricultura libre de transgénicos, libre de agrotóxicos, y claro, las grandes multinacionales de la agroindustria pues quieren aprovechar de quitarse de un plumazo toda una serie de restricciones al uso de agrotóxicos y agroquímicos en la cadena agroalimentaria, y volver a plantear nuevos transgénicos que hasta ahora no han sido posibles plantear o comercializar en la Unión Europea, ¿no? Bien, con esto planteo el tercer gran bloque que se está negociando en este tratado, que se llama el bloque de las reglas para el comercio global. Con eso ya tenemos alguna indicación que aquí no se trata solo de unas reglas entre la Unión Europea y Estados Unidos, sino claramente se está apuntando de influir en las políticas comerciales internacionales que afecten al conjunto de los países, ¿no? Y ahí hay un tema muy interesante y muy polémico que se llama el mecanismo de solución de diferencias entre inversores y estados. ¿Qué es eso? ¿Hemos escuchado una vez de esto? ¿Un mecanismo que resuelve las diferencias entre un inversor y el Estado? Bueno, no es nada nuevo. Hay 1.300 tratados bilaterales de inversiones que diferentes países de la Unión Europea han firmado con terceros países, donde esa cláusula es parte de estos tratados. Lo que pasa es que durante muchos años no se han utilizado, pero a partir de los años 90, algunos grandes bufetes de abogados se dieron cuenta que esto puede generar buenos beneficios para los bufetes de abogados, pero también para las empresas que lleven a un estado ante una corte privada. ¿Y en qué caso una empresa multinacional puede llevar a una corte privada a un estado? Pues, por ejemplo, cuando se ha puesto en marcha una serie de políticas públicas para proteger los derechos de las mayorías de la sociedad. Argentina es el país que más demandas de arbitraje de este mecanismo de solución de conflictos entre inversor y Estado ha sufrido en estos últimos años. ¿Y por qué? Porque Argentina, en la crisis del año 2002, congeló, o sea, no fue por voluntad del gobierno, sino fue por la presión social en las calles, por las grandes movilizaciones que obligaron a derogar varios jefes de estados en muy poco tiempo. Entonces, como en los años 90 se habían privatizado los servicios públicos como electricidad, agua, gas, etc., Las grandes multinacionales europeos generaron enormes beneficios, incrementaban los precios y la gente ya no lo podía pagar y se les desconectó a mucha gente de estos servicios. El gobierno congeló las tarifas y bajó las tarifas y en consecuencia más de 40 casos de multinacionales europeas que demandaron al gobierno argentino por esta rebajada de tarifas en los servicios públicos, ¿no? Una política soberana, ¿no? Uno diría sensata y algo que nosotros defenderíamos, pues a las empresas les dio la opción por estos tratados bilaterales de inversiones a demandar al gobierno y recibieron más, hasta ahora, más de 1.500 millones de euros en forma de compensaciones por estas pérdidas, expropiaciones indirectas sobre sus inversiones, ¿no? Para ver que esto no es ciencia ficción, también hay ya casos de fondos de inversión que están reclamando más de 600 millones de dólares al gobierno español porque congeló las ayudas a las energías renovables con algunos real decretos en los últimos años, ¿no? Y algunos fondos de inversiones justo hicieron una inversión en la solar fotovoltaica justo unos meses antes de que entrase en vigor el real decreto. Y ahora utilizan los grandes bufetes de abogados para pedir indemnizaciones, porque claro, como esa ley no estaba en vigor a la hora de la inversión, pues pueden argumentar que eso es una violación de la protección al inversor, ¿no? En Egipto, una empresa multinacional francesa también está pidiendo compensaciones porque el gobierno se atrevió a aumentar los salarios mínimos, ¿no? Y así podríamos seguir caso por caso, que en el año 2012 solo se presentaron 58 nuevos casos. En total ya hay más de 520 casos en el mundo y la mayoría están beneficiando a grandes empresas multinacionales europeas, fundamentalmente de Alemania y Francia y otros países, ¿no? Pero imaginaros, hay 75.000 multinacionales que están comercializando entre Estados Unidos y la Unión Europea, 75.000, a los que de repente se abriría una posibilidad de impugnar legislaciones locales, por ejemplo, para prohibir el fracking, para prohibir transgénicos, para prohibir ciertas sustancias químicas, o pensando en cosas tan cercanas aquí como el decreto del gobierno andaluz de impedir los desahucios, pues fondos de inversión que están especulando con la vivienda pública, como Goldman Sachs, que ha comprado vivienda pública en la Comunidad de Madrid, o otros bancos que están volviendo a invertir en el sector inmobiliario, pues podrían aprovechar este tipo de leyes para argumentar esto va contra nuestros intereses, una expropiación indirecta de nuestros futuros beneficios que esperábamos con nuestras inversiones, así que el Estado pague sumas multimillonarias o simplemente el Estado se inhibe a poner en marcha una legislación ambiental, social o de corte laboral, ¿no? Entonces, se está creando unos superderechos, una superprotección a las corporaciones para que pueden demandar a los estados ante tribunales privados por esa aplicación de normas que les genere unas pérdidas en los beneficios, ¿no? Y por último, la Comisión Europea quiere poner en marcha una cosa que se llama el Consejo de Cooperación Regulatoria, ¿no? Eso suena, digamos, muy bonito, pero lo que se esconde detrás de eso, que como esto quieren que esto sea un tratado vivo, todas las cosas polémicas que no logran a negociar de aquí al 2015 más o menos, pues lo dejan ahí abierto y lo van negociando en los futuros meses o años. Y para eso quieren crear un consejo de cooperación donde estarían las grandes empresas, las industrias de Estados Unidos, de Europa, y cualquier nueva directiva que plantea la Unión Europea, antes de pasarlo al Parlamento Europeo, los parlamentos nacionales, pasaría por este consejo para que las industrias digan: uy, esta legislación, pues eso nos dificulta el comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, tienen usted que revisar un poco esa legislación. Y también toda la legislación ambiental, social, laboral de la Unión Europea se quiere pasar por este tipo de consejos para que las grandes empresas realmente estén sentados en la misma mesa para escribir leyes y podríamos interpretar que es un proceso de privatizar en realidad la política, ¿no? No solo se está perdiendo muchísima soberanía y nuestras decisiones sobre nuestra vida misma, sobre políticas muy importantes que afectan pues a los salarios, a nuestros derechos laborales, que afectan a temas de medio ambiente, al tema de cambio climático, que afecta a las relaciones de género, etcétera, pues ya se han pasado a tecnócratas de Bruselas, y con estos tratados pues se daría un paso todavía más de privatizar la política, permitiendo un cambio en las relaciones de poder, permitiendo a las grandes asociaciones industriales, a las asociaciones de lobby, de influir directamente sobre cómo se legisla y qué se legisla, ¿no? O sea, realmente un potencial, digamos, de muchísimos peligros. Y yo creo que también se estaría dando un paso más en subordinar legislaciones locales o legislaciones nacionales que todavía en algunas partes nos protegen, nos subordinando este tipo de leyes a los beneficios privados de las grandes multinacionales, ¿no? Bueno, con esto pasaría simplemente recordar unos datos muy importantes, porque la propaganda que viene de la Comisión Europea, que viene también del gobierno español, habla de que este tratado es buenísimo, va a generar muchísimos puestos de trabajo, va a generar crecimiento económico y nos va a sacar de la crisis, ¿no? Esto es básicamente. Fue curioso que un activista amigo de Londres, que hace parte también de la campaña contra este tratado en Inglaterra, nos contó hace 3 semanas que en Inglaterra se hizo una comparecencia, un debate en el Parlamento inglés, y rápidamente el Departamento de Estado de Comercio sacó un tríptico mal hecho y lo repartió a todos los eurodiputados y a todos los diputados nacionales para que tengan un poco los datos que tengan que utilizar en el debate defendiendo este tratado, ¿no? Y apareció ahí un dato que decía: cada año va a aumentar los beneficios para la economía inglesa en 10.000 millones de pounds, ¿no? Entonces, uno en el debate de las organizaciones sociales preguntaba: bueno, ¿y el gobierno dónde sacó ese dato concretamente que va a generar más de 10.000 millones de pounds para la economía inglesa? Entonces el secretario de Estado de Comercio se quedó un poco en una situación y tuvo que reconocer finalmente que este dato estaba inventado, se pusieron ahí en el tríptico. Bueno, esta como pequeña anécdota, porque unos economistas austriacos que presentaron el pasado 8 de abril un estudio en el Parlamento Europeo, se hicieron el trabajo de leerse los estudios de impacto económico que había encargado la propia Comisión Europea y que utiliza para decir que esto va a generar crecimiento y puestos de trabajo. Entonces, lo primero que plantearon es que las ganancias económicas serán muy limitadas y los impactos sociales no se han tenido en cuenta en estos estudios económicos, y han analizado un poco las letras pequeñas de los informes. Y llegaron a conclusiones bastante relevantes, que, por ejemplo, el 80% de las ganancias previstas se derivarían de la eliminación o el alineamiento de las medidas no arancelarias, o sea, lo que hemos dicho antes, de la eliminación de leyes, regulaciones y estándares. Luego, también, esto podría afectar sectores muy sensibles como la alimentación, químico, la medicina, los cosméticos, el sector automóvil. Y podría resultar en una pérdida de potencial de bienestar para la sociedad. Incluso amenazar los objetivos de políticas públicas, tales como la seguridad de los consumidores, la salud pública o la seguridad ambiental. Se podrían perder deslocalizando puestos de trabajo entre 430.000 y 1,1 millones de puestos de trabajo en los 10 años después de la entrada en vigor de este tratado. Y el máximo al que han llegado los estudios que encargó la propia Comisión Europea de crecimiento económico era del 0,05% anual, ¿no? realmente ridículo, porque lo que realmente no cuentan estos estudios de impacto económico, de cuántos puestos de trabajo elimina al generar, digamos, mayor libertad de comercio y quitar todas las trabas a las grandes empresas entre dos de los bloques que ya de por sí están fuertemente integrados económicamente y comercialmente desde hace muchos años, ¿no? Y claro, uno de los sectores más afectados en primer lugar sería la pequeña ganadería y agricultura, y luego también hay otros sectores que luego en el debate, si queréis, lo podemos profundizar, serían los primeros afectados por estas deslocalizaciones de puestos de trabajo. Pero lo que también analizaron esos economistas austríacos es cuánto dinero público se gastaría, porque claro, si hay deslocalizaciones y más desempleo, pues tienes que pagar más subsidios de desempleo, pierdes el dinero que entraría por parte de lo que pagarían las empresas para la seguridad social, tienes que pagar formación para la gente para que busquen nuevas oportunidades de trabajo, y también perderías dinero por los aranceles que eliminas, que antes sí, aunque eran pocos, pues sí tenías unos ingresos públicos, ¿no? Entonces han analizado también estos, no os voy a aburrir ahora con cifras, pero finalmente llegaron a un dato muy interesante de alguno de los estudios que han encargado la propia Comisión Europea, y plantea que el comercio dentro de la Unión Europea se reduciría un 30% en los siguientes 10 años después de la entrada en vigor. O sea, habría más comercio con Estados Unidos o Alemania, por ejemplo, con China y con otros países, pero dentro de la Unión Europea se reduciría, y por lo tanto también se reducirían puestos de trabajo e ingresos públicos. Así que este cuento, digamos, del crecimiento y de los puestos de trabajo que nos van a intentar vender con este tratado, pues tienen poco que ver con la realidad cuando uno tenga la oportunidad de leerse con más detalles y sobre todo con un conocimiento más profundo, porque las metodologías que han utilizado en estos estudios economicistas neoliberales, pues realmente muchos economistas han criticado a las metodologías y han dicho que están basados en unas especulaciones más bien fraudulentas, y más bien deberíamos basarnos en experiencias pasadas de otros tratados comerciales. Y ahí os vuelvo a recordar el caso del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que se firmó en 1993, entró en vigor cuando los zapatistas empezaron su rebelión en enero de 1994 en Chiapas, en México, y ya han pasado más de 20 años de este tratado. Estados Unidos prometió en 1993 con el que van a crear 20 millones de puestos de trabajo, ¿no? Nada de eso. Se perdieron en el sector manufacturero más de 1 millón de puestos de trabajo directos. En México, más de 2 millones de puestos de empleo en la agricultura se eliminaron, y tuvieron que migrar más de 6 millones de mexicanos a Estados Unidos. Y en México se perdieron más del 44% del poder adquisitivo por el incremento de los precios de los productos, ¿no? Por lo tanto, de estos dichosos beneficios que vamos a tener más competitividad, mejores precios, más ingresos para los trabajadores, etcétera, más bien son cuestionables cuando se entran en los detalles de los estudios sobre estos tratados. Bueno, no os voy a aburrir más, simplemente deciros que poco a poco vamos generando una campaña de información, de sensibilización. Hemos tenido que empezar de cero, ¿no? Porque había cero conocimiento en ningún colectivo. Entonces nuestros propios colectivos tenemos que hacer un trabajo de sensibilización, de formación, de información. Hemos sacado pues especiales como este de Diagonal sobre el Tratado Transatlántico. Se están sacando pues poco a poco charlas en muchos lugares del país. Están surgiendo también grupos locales, asambleas locales que participan en la campaña no al Tratado Transatlántico, pues en Barcelona, en Valladolid, en Alicante, en Valencia, ojalá también aquí en Granada. Dependerá de todo. Dependerá de los colectivos que se interesen por este asunto. Ojalá que lo podamos llevar a diferentes plataformas que estarían directamente afectados por estas negociaciones, como la plataforma afectada por las hipotecas, Stop Desahucios, Las Mareas Blancas, la educación pública, ¿no? Yo creo que antes Paco dijo un tema muy importante. Si somos capaces de mostrar eso como no una tarea más en nuestras luchas sociales y resistencias, sino algo que nos puede unificar, un tema transversal que nos afecta a las diferentes luchas sociales, porque estamos peleando particularmente por diferentes objetivos. Algunas victorias parciales estamos consiguiendo, pero aquí tendremos una gran amenaza para el conjunto de nuestras luchas y resistencias. Entonces vale la pena que apoyemos un poco esta campaña. Bueno, como os había prometido una buena noticia, hoy leyendo un poco los correos electrónicos en el Financial Times, que sabéis que es el periódico de los negocios más influyentes del mundo, donde sale mucha información de los negocios capitalistas, pues aparece hoy un artículo de que la presidenta de la patronal europea, que se llama Business Europe, que son las 30 patronales de todos los países europeos juntas, ahora es una mujer, es la presidenta, y es también la jefa de una empresa multinacional italiana que se llama Eni, ¿no? Que es como Repsol en Italia, la empresa ahí de petróleo que se llama Eni. Bueno, esta mujer ha viajado a Washington y se ha quejado ante el gobierno de Obama que, oye, o se acelera un poco estas negociaciones o vamos muy mal, porque en Europa está ganando un poco este sentimiento de que esto es más bien negativo para el conjunto de la sociedad, y a ver si aceleran un poco sus compromisos en las negociaciones o igual van a perder y todas las negociaciones van al trasto, ¿no? Y van a emprender una campaña, una gira por Europa, junto con la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la patronal europea, para hablar de los famosos beneficios económicos de este tratado, ¿no? Yo lo veo como una noticia positiva, porque muestra que aunque hemos hecho pequeñas cosas de campañas en Alemania, donde están mucho más avanzados en la campaña, o en el Reino Unido, en Bélgica, en Dinamarca, también en Francia se ha empezado una campaña, en Italia, en Austria, se han generado cuestionamientos importantes, pronunciamientos, por ejemplo, del mayor sindicato del mundo, que es IG Metall de Alemania, que es un sindicato más bien conservador del sector metalúrgico, que tradicionalmente se ha beneficiado de la exportación del sector automovilístico, de la gran maquinaria en el mundo, pero ha dicho que tiene que haber una suspensión inmediata de estas negociaciones porque va a generar enormes impactos sobre los derechos laborales y sobre los salarios, ¿no? Entonces esto fue una señal importante a la coalición. Sabéis, en Alemania hay una coalición socialdemócrata-conservadores, y claro, los socialdemócratas escuchan bastante lo que dicen los sindicatos mayoritarios ahí, y claro, eso fue una señal de decir, ojo, aquí se está negociando algo muy peligroso, como este famoso mecanismo de resolución de diferencias entre inversores y estados, y el gobierno alemán ya dijo que ellos quieren que este mecanismo salga de las negociaciones. Esto es algo muy negativo para las empresas multinacionales, porque en Estados Unidos ya han dicho, no, no, no, nosotros o negociamos este mecanismo o no queremos el conjunto del tratado, ¿no? Entonces, bueno, están pasando algunas cosas que por lo menos generan nerviosismo en el gran capital. No todo es positivo para ello, y nosotros tenemos que conseguir romper un poco el silencio mediático que hay sobre esto, porque en Alemania se habla en la televisión pública, se habla hasta en estos programas de chistes y de humor, hasta ahí se habla, digamos, de este tratado. O sea, hay un conocimiento mucho más amplio, y los periodistas, de eso lo pudimos comprobar cuando recientemente fuimos al Parlamento Europeo, los periodistas alemanes preguntan ahí a los parlamentarios, oye, ¿qué es eso del tratado? ¿Qué se está negociando? ¿Por qué vosotros no tenéis los documentos? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la transparencia y la democracia de las instituciones de la Unión Europea? Aquí los periodistas, en las entrevistas, nadie pregunta nada sobre este tratado, así que tenemos que aprovechar ese mes hasta las elecciones para plantear esto en las redes sociales, en Facebook, etc. Hay una acción muy sencilla: os imprimís un cartel como esto, no al TTIP, que son las siglas en inglés del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, os hacéis una foto y lo subís al Twitter, lo subís al Facebook y también nos lo podéis mandar a la campaña porque lo subimos ahí una cuenta de Flickr. Y bueno, estamos ahí recogiendo un poco fotos de la gente, pero en realidad más que almacenar las fotos ahí es para que la gente lo utiliza, para que la gente les pregunte a sus amigos, oye, ¿y esto qué es de lo que te has hecho una foto? Pues esto es un maldito tratado que está negociando ahí en secreto y que tiene unas muy malas pintas y a ver si nos informamos más sobre esto. Y en ese momento de la campaña estamos. Planteamos algunas acciones ya para octubre a nivel europeo con las organizaciones y movimientos sociales en Estados Unidos. Se va a esperar porque, claro, ellos tienen elecciones al Parlamento y al Congreso y al Senado en noviembre y antes de esto no van a poder hacer movilizaciones, pero para diciembre o luego enero en el 2015 seguramente haremos una semana de lucha contra este tratado. Y ahora, a nivel europeo, hemos convocado una semana de acciones contra esa Europa neoliberal entre el 15 y el 22 de mayo. A ver si aquí en Granada también se puede hacer algún tipo de, como esta mañana, ¿no? Lo del encierro en el INEM o hacer alguna acción simbólica para visibilizar un poco este tipo de políticas tan desconocidas para el conjunto de la población. Y a ver si con eso también rompemos un poco el cerco mediático y interesamos a los medios locales, aunque sea con cartas al director o con algunas iniciativas para que, bueno, la gente empiece a preguntarse qué es eso de este tratado que están negociando entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y con eso, pues yo creo que podemos abrir un turno de comentarios, preguntas, aclaraciones y propuestas. Todavía no hemos terminado. Se me ha cerrado la boca de oír. Más alto, porque... Sería por espacio, lugar de la red de municipio para poder acudir y obtener más. El blog... El blog de la campaña es no al ttip.blogspot.com. Pero lo que voy a hacer es pasaros una hoja y la gente que quiere recibir información de la campaña, que apunte aquí por favor su correo electrónico, ¿vale? Entonces circulamos esa hoja y os apuntáis el correo. Por favor, escribir de una forma clara para que le pueda luego... ¿Qué más? No deberíamos simplificarlo tanto porque hay legislaciones positivas, ¿no? O sea, hay intereses como compatibles. Igualando a la baja. Que no pueda haber una condición homogénea de trato, de económica, que puede ser homogénea, Hemos repartido ese documento que se llama Por una nueva perspectiva frente al comercio, el mandato de comercio alternativo. Es un documento que 50 organizaciones europeas hemos redactado conjuntamente en un proceso muy participativo, y ahí planteamos 10 grandes líneas de cómo podría ser una política comercial alternativa, donde hablamos de agricultura, hablamos de centrar las políticas públicas más en la creación de canales cortos de comercialización y de producción, hablamos de un cambio del sistema bancario y financiero, hablamos también de un cambio radical en las instituciones de la Unión Europea, en la toma de decisiones, ¿no? Hay una falta de transparencia, hay una influencia tremenda de los lobbies sobre los tecnócratas de la Comisión Europea. Entonces, hay organizaciones grandes de ecologistas y consumidores y algunas grandes confederaciones sindicales que plantean lo que tú dices, aprovechemos las negociaciones para hacer una armonización a la alza. Pero si analizamos el contexto global, el contexto del Tratado de Lisboa, el Tratado de las Instituciones de la Unión Europea, la relación de fuerzas que hay ahora mismo, yo creo que es absolutamente imposible cualquier reforma de las propias instituciones de la Unión Europea, ni que este sea el momento de aprovecharlo a armonizar a la alza alguna serie de derechos sociales y laborales. Yo creo que tenemos, en cualquier caso, todas las cartas que perder, y entonces la mejor alternativa a ese tratado es impedir las negociaciones, que se cancelen, y luego ya hablemos de nuestras propuestas alternativas, que las tenemos. También hay este tipo de documentos en diferentes continentes. ¿Os acordáis de una fuerte movilización en Latinoamérica que era contra el ALCA? El ALCA era una propuesta de una área de libre comercio que propuso Estados Unidos para todos los países latinoamericanos. Esto no se llevó a cabo porque hubo unos cambios políticos en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, y en el 2005 se canceló ese proyecto también porque hubo una fuerte movilización de organizaciones sociales, campesinas, sindicales, organizaciones de mujeres. Y como resultado de la lucha contra el ALCA, se presentó las alternativas económicas para las Américas, que luego utilizó el gobierno venezolano para crear el ALBA, que ahora mismo está bastante estancado. Pero justo hoy me contaron de la CUT, del mayor sindicato brasileño, que bueno, ahora no vamos a entrar, digamos, de las contradicciones de la propia CUT en Brasil, pero van a presentar la semana que viene una propuesta para un desarrollo económico alternativo para toda Latinoamérica, ¿no? Y hay procesos similares a esto, donde sí hay propuestas sobre políticas alternativas. Pero es que en la lucha por pagar, en los debates que se van a plantear, siempre se puede acabar el tema. Hombre, vamos a organizar que va a pagar la lucha, naturalmente hay que conseguir, pero es que es importante presentar ese tipo de perspectivas como algo que no es más en este momento, no tenemos por esa parte ahí, pero para acabar con el argumento de siempre, de los que habíamos comentado. Bueno, pero tenemos alternativas en marcha. O sea, está la iniciativa legal popular sobre la renta básica, ¿no? Que os invito a todo el mundo a firmar y promover la recogida de firma. Nos quedan 8 meses para recoger una cantidad de firmas importante, y la ILP por la renta básica, pues es una de estas alternativas que se presenta a la sociedad, ¿no? Tener unos ingresos mínimos para el conjunto de la gente, ¿no? A ver. Y Yo te quería decir si puedes responder a la pregunta de por qué habéis encontrado un nombre Tarta y otra vez encontrado un nombre TTP, hablando de ese tratado. Bueno, el TAFTA eran las siglas para el Transatlantic Trade Agreement, ¿sí? Pero como en Estados Unidos, desde hace muchos años, hay una opinión muy negativa, todo lo que suena a AFTA, NAFTA, porque claro, Obama, y muy poca gente se acuerda de eso, pero en su campaña electoral, en la primera, no en la segunda, sino en la primera antes de ser presidente, una de las cosas de su programa electoral, de sus promesas electorales incumplidas, era que prometió renegociar el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos, ¿vale? Y esto se llama NAFTA en inglés, ¿vale? Y hay una opinión, un 60% de la opinión en Estados Unidos, que es desfavorable a las políticas de libre comercio, porque sabe que genera impactos negativos sobre el empleo. En la Unión Europea, lamentablemente, es justo al revés. Hay una mayoría de la población favorable al libre comercio porque piensa que crea oportunidades de trabajo, etc. Entonces, se empezó con ese nombre, pero realmente luego en todos los documentos oficiales, las siglas que se utilizan es el Tratado Transatlántico de Inversiones, de Comercio e Inversiones, el TTIP. Y en español hay una sigla que utiliza la Comisión Europea, pero ningún periódico ni ninguna publicación se utiliza las siglas en español. Por eso hemos decidido, pues, utilizamos las siglas que todo el mundo lo está utilizando en Twitter, en Facebook y en las redes sociales, y así más o menos tenemos ahí una sigla que todo el mundo más o menos entiende. Eso es un poco la diferencia. Y luego me gustaría un poquito alertar a la gente, porque yo he escuchado también la opinión de que tiene la FAIS, ¿no? Han hecho también ellos un documento muy larga, ¿no? Un documento que tiene 300 y pico páginas. Pero también han hecho una conferencia muy larga. Y si uno no está preparado, si uno no tiene un estudio previo, según como ellos relatan las cosas, puede caer fácilmente. Claro. Porque la forma que tienen de argumentar ese tratado es bastante fuerte. ¿Has escuchado? La FAES, la Fundación de Aznar, hizo un estudio sobre ese tratado que está publicado en su página web, por supuesto, argumentando a favor de las negociaciones, ¿no? Y no se encuentra con el nombre TTIP en su página, se encuentra con el nombre de TAFTA. Por eso que... Bueno, como de lo que Aznar ha dicho, se puede un poco que el tráfico que viene esta gente y lo que el que tiene es miedo a poder locales, a la participación política, a la democracia, da igual, porque lo que pretende es de antemano mantener una cosa como para que cualquier política de política no pueda afectar a eso. Entonces, la cuestión que creo que muchas veces nos equivocamos respecto a que nos echamos un poco la oposición al sistema es un análisis demasiado economicista y la lucha economicista, cuando realmente lo primero, lo fundamental es la política y el mercado. Y si esto lo plantea un poco más a nivel histórico global, el problema es quizás que el problema que tenemos hoy día es que ese 1% o lo que sea, pero ese núcleo está rendidísimo de gente que tiene el poder de tomar decisiones a nivel mundial, lo que está es está desesperado, digamos, porque el proceso histórico es la democracia. O sea, porque cada vez más la gente quiere participar, cada vez más la gente se ve más igual, cada vez tiene menos prensa, el elitismo, el poder por ser familia y tal, etc. Entonces, quieren frenar la democracia como sea, porque saben que eso es desplazado y tal. Es decir, yo creo que la historia, digamos, está por la democracia, eso es inevitable y está. Ahora, hay temas gravísimos que yo creo que hoy día ya, por ejemplo, hace un mes, creo, salía en la ONU, el informe de la ONU diciendo que la crisis ecológica prácticamente definitiva, que nos podemos salvar por los pelos si ahora tomamos unas medidas radicales y si ahora cambiamos de sistema. Y en el país donde venía la noticia, lo dice. Podemos todavía salvarnos, porque porque hablaba de una cosa horrorosa, de lucha por la tierra, de tratamiento de tal, de subir la tierra del agua, no sé qué, los desastres, los desastres que estamos ya viendo. Entonces, que hiciera uno eso, que podemos hablar ahora todavía, que estamos a punto de salvarnos por los pelos, pero si cambiamos de sistema. Eso llega a la gente y eso lo vamos a ver. Poco a poco la gente lo va a ver. O sea que la cosa está. Claro, tenemos que exigir de lo político, no solo de lo político, la democratización, la participación de la gente, para que tenga toda esa la fuerza que tenemos. Cuando venga esta gente, no es que no queramos hacer bien, esto no es que está. O sea, un poder popular, pero que sí. Y bueno, yo te digo, tiempo que hay en la Unión Europea, supongo que te habrás preguntado si en las fuerzas políticas que están este tema se está teniendo como una cuestión especial, simplemente con el tema del neoliberalismo, y si notas en las fuerzas de izquierda que están enteradas sobre este asunto. Y luego otra cosa que no acabo de entender es que en la parte me preguntaba que si en la Unión Europea están notando si en las formaciones políticas que hay en izquierda se está teniendo esto como parte del debate para estas elecciones. Y luego, esto no me encaja lo de que la Comisión Europea pueda reservar información a los gobiernos, por lo mejor al español probablemente sí, pero que la Merkel y el de Inglaterra, etc., no me enfada. Es decir, yo creo que lo que ellos tratarán es de enfrentar esto con la versión de que esto viene a crear empleo, y efectivamente crea empleo. El sector textil en España ha desaparecido en unas condiciones que ha dado trabajo de una cierta calidad, y aparece en la India, claro que crea empleo, y además se nota porque de vez en cuando mueren miles de personas al mismo tiempo. Por lo tanto, creo que este es un tema que ya viene, nosotros lo venimos sufriendo con la Unión Europea, me parece, pero la cuestión básica es cómo lo ven las elecciones europeas. Bueno, yo tampoco me podría creer que no están pasando los documentos a los gobiernos, pero es cierto. Y eso viene a raíz de que al tiempo que han empezado en julio del año pasado las negociaciones Estados Unidos-Unión Europea, ya llevan 2 años negociando un tratado comercial con Canadá. Y desde hace unos meses atrás, la Comisión Europea no estaba pasando los documentos nuevos de los últimos acuerdos con Canadá, que se iba a presentar en mayo. Entonces el gobierno alemán, en una reunión reciente en Bruselas, dijo: a ver si ya el día 7 y 8 de mayo presentáis los documentos, porque lleváis ya meses sin darnos los documentos. Y ahí, a raíz de esto, informaron a las organizaciones que preguntaron: ah, sí, ¿cómo puede ser eso? Que la Comisión Europea había decidido unilateralmente de no pasarles más documentos sobre negociaciones comerciales, ¿no? Entonces, de ahí viene la fuente de información, no nos lo hemos inventado nosotros, ¿no? Sobre los partidos políticos, pues a nivel europeo los verdes sí tienen una campaña contra estas negociaciones. La izquierda unitaria europea, o sea, lo que sería aquí Izquierda Unida, también tienen una campaña y una postura clara contra eso. Luego a nivel aquí del estatal, pues Izquierda Plural presentó una iniciativa en el Parlamento para votar en contra de estas negociaciones. Bildu en el Parlamento Vasco hizo una interpelación al gobierno vasco sobre el impacto que puede tener sobre el empleo y los derechos sociales en el País Vasco. Parece ser que algo parecido están planteando la izquierda nacionalista en el gobierno, en el Parlamento del catalán. O sea, en general hay algunos partidos que tienen una postura clara en contra, pero no se está viendo lo suficientemente en su campaña electoral. Yo creo que habría que, incluso si uno está o no de acuerdo, digamos, con votar o no votar, o que haya elecciones o no, eso es otro debate, pero ya que hagan campaña electoral con dinero público, ¿no?, que por lo menos las fuerzas de izquierda pues que hablen sobre este tema y aprovechen sus canales de televisión y sus canales durante la campaña para alertar sobre los peligros de este tratado, ¿no? Yo creo que haríamos bien hacer un poco de presión también a estas fuerzas políticas para que realmente aprovechen esta campaña, porque el PSOE y el PP no lo van a hacer y las otras fuerzas ultraconservadores pues tampoco lo van a hacer porque no tienen intereses en ello, ¿no? García Bercero. En la Comisión Europea. Confirmar eso porque el tipo no es tonto. El tipo sabe muy bien la materia en la que está trabajando. Él ha estado en la Dirección General de Comercio Exterior desde hace muchos años. Él llevó varias negociaciones de alto nivel en la Ruta de Uruguay en la Organización Mundial de Comercio. Él llevó las negociaciones entre la Unión Europea y Sur Corea. Es un experto en el derecho comercial internacional, es un tipo bastante accesible, de hecho los activistas con los que tenemos amistad en Londres le preguntaron en un evento reciente, bueno, esa farsa de la consulta pública en la página web de la Comisión Europea sobre este mecanismo de solución de conflictos entre Estado e inversor, ¿para qué sirve? Entonces él dijo, bueno, eso es un ejercicio para que la Comisión Europea sepa de la población europea cuál es la mejor opción de mecanismo de solución de diferencias entre inversor y Estado. Entonces nosotros tendríamos que responderle a él con una campaña, señor García Bercero, ¿qué parte del no usted no lo entiende? Entonces nosotros animamos a la gente a entrar en la página web de la Comisión Europea, saltarse todas las 13 preguntas, ir a la última que dice, ¿tiene usted algún otro comentario que hacer? Y ahí poner una frase que nosotros no queremos el tratado transatlántico y sobre todo no queremos ningún mecanismo de solución de controversias entre inversor y Estado, ¿no? Entonces simplemente el tipo, bueno, es un funcionario de la Unión Europea y bueno. He encontrado, digamos, datos que tengan que ver con el PSOE, pero... porque Ecologistas en Acción es una organización anticapitalista, muy política, pero no tiene, digamos, una opción por ningún tipo de partido político. Si usted me pregunta a nivel personal, yo no creo en las elecciones al Parlamento Europeo porque el Parlamento es una farsa. Por lo tanto, yo nunca he votado ni voy a participar en estas elecciones y yo estaría por una abstención activa. Pero una abstención activa que significa que aprovechemos este momento de campaña electoral, de las mentiras que nos cuenten, para que hagamos movilizaciones, charlas, mesas redondas e intentemos influir activamente en la abstención, porque realmente la abstención es lo que más le preocupa, porque hay claramente un alejamiento de la población y lleva ya años detrás de recuperar, digamos, la población para la idea de Europa, y la gente claramente se ha dado cuenta que la Unión Europea es un mecanismo de redistribución de la riqueza de la gente más pobre a la más rica y no confía en las instituciones, son absolutamente alejadas de su realidad y por eso no van a votar. Y yo creo que nosotros tenemos que ayudar a que este potencial de abstencionismo se convierta en un actor, digamos, muy activo, en un sujeto político de movilización contra la Unión Europea, porque eso es lo que nos falta a nivel europeo, crear un movimiento a nivel europeo contra esa Europa neoliberal, ¿no? Es que estos tecnócratas no piensan en las consecuencias sociales que tienen sus políticas neoliberales. Entonces yo creo que no piensan en las consecuencias que tienen sus actos y así de simple. Es otra forma de violencia. Sus políticas es otra forma de violencia porque realmente no tienen en cuenta la gente, ¿no? La gente no cuenta en las decisiones de la Unión Europea. No, claro, y ya están, ya existen. Sí, si te sirve de referencia, cuando se hacen cuentas de la gente, como tú dices, en el 2006, o sea, un año antes de que en teoría surgiera la crisis, que todos estamos viendo que no es, que es otra cosa, se creó un cuerpo militar de antidisturbios europeo, unificado, donde están integrados los cuerpos de antidisturbios militares de la Comunidad Económica Europea. Por ejemplo, los señores de azul que vemos por aquí por las calles con la porra cuando hay antidisturbios, no son. ¿Por qué no son? No son militares. Y en un momento determinado, si hubiera una revuelta social, sus sindicatos, ellos podrían negarse a participar y no reprimir, pero en teoría la Guardia Civil, los antidisturbios de la Guardia Civil, en teoría son militares y no pueden negarse. Entonces, para evitar que ese conflicto, que en un momento determinado cualquier país de la Comunidad Económica Europea tuviera un nivel de conflictividad que hiciera que sus cuerpos policiales se negaran a reprimir a la población, se creó un cuerpo europeo, donde en ese caso la Guardia Civil va a darle palo a los franceses, la italiana viene a darle palo a los españoles, la alemana va a darle palo a los ingleses, etcétera, etcétera, de forma que no tenga ningún tipo de apego, un poco como alguien otro día me comentaba, unos 100.000 hijos de San Luis, precisamente, los que conocemos la historia tenemos una idea, precisamente para conseguir que los sistemas sigan. Si te sirve de referencia de qué es lo que piensan, eso es lo que pensaron en 2006, antes de que esto empezara. Pues, Manuel, quería también. ¿Cuándo se queda la primera vez un poco apoyando la región de todos? A la relación de los partidos porque es verdad. Hoy he visto una noticia que me ha sorprendido que quiero ver aquí en el Parlamento Andaluz anuncios una moción para que se anuncie el Parlamento en contra de la agenda electoral. No sé si a nivel federal o no. Pero bueno, pues parece que de alguna manera Se han celebrado hasta la fecha 4 rondas de negociaciones, ¿no? Las rondas de negociaciones son en un lugar físico, suelen ser o en Estados Unidos o en Bruselas, y donde se juntan los grupos de trabajo de los negociadores y muchas veces con la influencia de los asesores empresariales que les acompañan. La quinta ronda va a ser del 19 al 23 de mayo. ¿Vaya? Y tiene lugar más o menos cada 2 meses las rondas de negociaciones. Efectivamente puede interpretarse, y así interpreté el artículo que os ha citado antes, de que vaya la presidenta de la mayor patronal europea a Washington para reanimar un poco el catarro, significa que sí hay algunos que están enfriando un poco el asunto, y si las multinacionales en Estados Unidos ven que se está enfriando, pues igual pierden el interés sobre las negociaciones, que es lo mejor que nos podría pasar, ¿no? Pero no deberíamos confiarnos demasiado, porque como lo lanzaron a tan alto nivel con bombo y platillo el año pasado, que vino Obama a un encuentro con la Angela Merkel, la canciller alemana, y presentaron eso en la puerta de Brandenburgo como el gran avance, no creo que después de un año ya vayan a echarse para atrás con una cosa que realmente lo anunciaron a un nivel tan importante, ¿no? Puede ser también una estrategia de distracción, que se esté enfriando mientras realmente aceleren las negociaciones, pero como el gobierno francés dijo que se lo tiene que hacer lo más rápidamente posible para que los sindicatos y las organizaciones sociales no se enteren de qué estamos hablando. Y por otra parte, sí hay campañas más fuertes en otros países de lo que tenemos ahora aquí. De hecho, en Alemania, donde hay una campaña más desarrollada, el día de las elecciones europeas va a haber 24.000 voluntarias y voluntarios que van a colgar en las puertas de las casas 6,5 millones de panfletos que han hecho como las que se ponen en el hostal o en el hotel que no me abren la puerta, pues una infografía con los impactos del tratado. Entonces, cuando la gente van a ir a votar ese día, pues se encuentran con el panfleto en la puerta. Y bueno, pareció una iniciativa interesante, pero que hayan logrado que va a haber 24.000 voluntarios y voluntarias que por la madrugada se van a poner a repartir eso en todos los sitios, me pareció curioso, ¿no? Y bueno, yo soy bastante optimista que también vamos a lograr una buena campaña aquí en el Estado español, vamos a interesar a diferentes actores sociales y sindicales. Recientemente, por ejemplo, en un lugar donde nosotros no participamos, que es la cumbre social, pero donde sí participan comisiones UGT, pues ahí hubo un pronunciamiento contra las negociaciones. Habrá que ver si ellos también van a hacer campaña con este tratado, pero por lo menos se está moviendo el asunto en diferentes ámbitos sociales y políticos, y que haya habido, digamos, este pronunciamiento de Izquierda Unida en el Parlamento andaluz, pues hoy lo voy a mirar, y si es así, pues muy bien, pues eso muestra que más o menos con pocas cosas la cosa está llegando, aunque sea en algunos rincones. Y soy también optimista a nivel de la colaboración que hay a nivel europeo. Hay una buena coordinación a través de listas de correo, encuentros y teleconferencias también con organizaciones en Estados Unidos, y yo creo que para nosotros también sería una buena oportunidad de conocer un poco la realidad en Estados Unidos y de las organizaciones y movimientos sociales anticapitalistas, que hay un desconocimiento muy grande, y yo creo que esa campaña no deberíamos en ningún caso cometer el error de generar sentimientos antiamericanos, ¿no? Como si todo lo que viene de Estados Unidos es malo, sino aquí hay unos intereses políticos y económicos muy potentes, pero compartidos, del gran capital europeo con el de Estados Unidos. Y con los que tenemos que solidarizarnos es con la gente afectada también en Estados Unidos por esa, por ese modelo económico tan brutal, ¿no? Yo creo que eso sería una buena oportunidad también para estrechar lazos con organizaciones en Estados Unidos. Vale, sobre la primera pregunta, que es una pregunta muy compleja y voy a intentar ser breve para no extenderme, porque para mí es un tema que me apasiona, ¿no? La geopolítica. Y efectivamente, la geopolítica es un cromo muy importante dentro de estas negociaciones, ¿no? Porque existe una alianza atlántica militar, que es la OTAN, y una alianza comercial económica sería muy complementario a esa alianza militar. Yo pienso que estamos en un momento muy peligroso de nuevos conflictos de bajo nivel, ¿no? De un, digamos, no guerras como la de Irak y Siria, pero sí, digamos, la que estamos viendo ahora en Ucrania, y eso puede volver a generar una ola de militarización y de gastos militares en aumento. Eso se ve claramente en la Unión Europea, ¿no? Como los gastos militares no se han reducido al mismo nivel que se han recortado otros gastos sociales, y más bien donde hay tendencias contrarias, donde hay un mantenimiento de una potencia militar totalmente innecesario, pero que se va a poner potenciar con ese tipo de conflictos, y donde claramente a medio y largo plazo tenemos que tener en cuenta que estamos en una fase de desglobalización, o sea, los límites propios, el agotamiento de los recursos fósiles, el agotamiento de los recursos minerales, los límites también ecológicos que se ha planteado antes con el cambio climático y los cambios profundos que eso va a generar en el mundo, volvemos a capitalismos mucho más regionales, y estos planteamientos de ahora pueden decidir el futuro también de estos capitalismos más regionales. O sea, ¿quién va a tener el poder hegemónico en una Unión Europea que comercializa menos con Asia o que tenga menos relación con Latinoamérica y África. Pues seguramente la potencia que más se va a configurar con un país económicamente, comercialmente hegemónico, ¿no? Y todos sabemos de qué país estamos hablando, hablamos de Alemania o Francia, o en esa pugna entre ambos, y Inglaterra nunca se quiere quedar atrás, pero comercialmente, industrialmente, ya ha quedado atrás de Francia y Alemania desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un interés muy grande de juntarse Estados Unidos y la Unión Europea para recuperar la pérdida de hegemonía que están perdiendo hacia China, hacia India o hacia Rusia. Rusia sigue siendo un enano comercial en comparación con la Unión Europea, pero tiene mucho más recursos naturales y podría potencialmente ser mucho más poderosos que la Unión Europea, ¿no? Y ahí hacer frente común a estos países emergentes seguramente es parte del objetivo. Pero luego hay una contradicción muy grande. La economía financiera, la economía productiva es tan globalizada que realmente hay una gran interdependencia entre los grandes poderes hegemónicos. Estados Unidos necesita una China potente y en crecimiento, porque la mayor parte de creación de puestos de trabajo y de inversión extranjera en Estados Unidos es China. También los que más reservas mundiales de dólares tiene es China. Entonces China también está interesante que Estados Unidos no vaya al pique, porque si la economía va al pique se desvaloriza el dólar, entonces todos estos 3 billones de dólares que tienen reservas en dólares, pues perderían el valor económico. Entonces hay muchas interdependencias muy grandes y por supuesto cuesta entender los objetivos finales, pero claramente con los documentos que están sobre la mesa, yo ahí a mí me gusta leer un viejo enemigo de nuestras causas sociales que es Javier Solana, ¿no? Que defendió la entrada a la OTAN y es de estos elementos peligrosos porque fue secretario general de la OTAN, tiene mucha información, fue el responsable de política exterior de la Unión Europea y maneja muchos contactos y información, ¿no? Entonces es interesante leer lo que él plantea y él lo plantea desde esa perspectiva, ¿no? De las élites, volver a juntarles para hacer frente a los retos en el siglo XXI, al poder emergente de países como China y India, ¿no? Pero es también curioso que un instituto que se llama el Instituto Bruegel, en Bruselas, que es un instituto muy neoliberal, es un centro de pensamiento, publicó un informe donde señaló que ni siquiera con este tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea van a conseguir restar la importancia comercial y económica a China, ¿no? Entonces, ahí estos ya son datos que se me escapan, ahí solamente puedo reproducir lo que otros dicen y bueno, es interesante tener todos estos elementos sobre la mesa y hay algunos intereses que seguramente se fortalecen, se refuerzan mutuamente y otros que seguramente serán contradictorios, ¿no? Sobre todo cuando entremos en detalles qué regiones de Europa pueden perder más empleo o más economía con este tratado y cuáles regiones ganarían más. Y vamos a una mayor división de trabajo en la Unión Europea, de más empobrecimiento de ciertas regiones y de un enorme enriquecimiento de otras zonas, y claro, hay una división muy fuerte ahí entre las regiones más empobrecidas y las regiones más enriquecidas, ¿no? Y eso es un peligroso, es una dinámica muy peligrosa porque esto puede generar unos conflictos regionales de dimensiones de las que todavía no nos podemos imaginar, ¿no? Pero que sí albergan mucha conflictividad social. Bueno, hay tres palabras pedidas. Llevamos más de dos orillas aquí. Luego, por si alguien quiere pedir la palabra más, si queréis, pues, después de que se intervengan estas tres personas, pues ya terminamos. dos preguntas. ¿Existe un tratado? Hablar alto para que todo el mundo. ¿Existe un tratado similar o opuesto a este entre China, India, Rusia, por ejemplo? Si tú tienes constancia de esto, un acuerdo, porque ellos tendrán una opinión sobre esto que va a pasar, ¿no? Tendrán su propia opinión. Esto por un lado. Luego he dicho que Kissinger estaba en un grupo junto a Aznar, el grupo no me acuerdo el nombre. El Consejo Atlántico, el Atlantic Council. Y Kissinger, más de una vez en su historia, ha hecho ver que un énfasis, cuál es la gana que tiene de ver ese enfrentamiento dentro de Estados Unidos y China antes de que él muera, ¿no? Entonces, su posición contra China siempre ha sido bastante relevante, por lo menos por lo que he leído yo. Entonces, son estas dos preguntas. Tú acabas de decir que quizá China está interesada en que Estados Unidos no quiebre, ¿no? Lo acabas de decir. Pero los actores que están trabajando para este tratado sí que tienen una especie de interés en que esto pase. Al tiempo que Unión Europea y Estados Unidos están negociando este tratado de comercio e inversiones, Estados Unidos también negocia desde hace 2 años un tratado transpacífico con 12 países que incluye México, Chile, Perú, Canadá, Australia, Brunei, Japón, Surcorea. Y en la reciente gira que hizo Obama por Asia, justamente visitó a los países que están participando en las negociaciones. En ese sentido, el mapa es que Estados Unidos negocia con la Unión Europea y por otro lado con una serie de países del Pacífico, incluyendo Asia y Latinoamérica, claramente generando un frente a China, ¿no? Y China, a su vez, todavía no está a un nivel de liberalización comercial, de apertura, para firmar tratados de comercio con otros países. Sin embargo, muchos países de Asia, Latinoamérica, África, Europa, tienen mutuamente tratados comerciales y de liberalización de los flujos de capitales. Entonces, hay un nivel muy grande de crear un enorme mercado a nivel de sudeste asiático, ¿no? Lo que sí tienen los países emergentes es su propia coordinación política, aunque no tengan un tratado comercial conjunto, y son las reuniones de los países BRICS, donde va Brasil, Sudáfrica, China, Rusia, India. Este año va a tener lugar en Brasil, y el gobierno brasileño, pues os podéis hacer una imagen cómo utiliza las políticas para convertir a Brasil en una superpotencia, ¿no? Están los mundiales de fútbol, los Juegos Olímpicos en el 2016, piden una silla dentro del Consejo de Seguridad y tienen ya grandes empresas multinacionales que no solo invaden otros países latinoamericanos, sino incluso a africanos, ¿no? Y luego también hay mucha interrelación económica y financiera de China con países latinoamericanos y africanos, ¿no? Hay una inversión ahí enorme y muchos países latinoamericanos empiezan a estar endeudados con China porque reciben mucha financiación, ya no por el Banco Mundial y FMI, sino en este caso a través del gobierno chino. Y sí, hay otro que se llama el Consejo de Shanghai, donde sí está Rusia, India, China y otros países de Asia haciendo una alianza más en términos de política de defensa y militar. Entonces, hay colaboración, pero no hay tratados a ese nivel entre los países emergentes. De hecho, India está negociando un tratado de libre comercio con la Unión Europea y habrá que esperar qué pasa con las elecciones en India, si gana, digamos, el Partido Nacionalista o si gana el partido que hasta ahora estaba en el poder. Y puede eso también decidir si quieren un capitalismo más indio, ser más independiente del resto de los países, porque por ejemplo el sistema bancario indio todavía es muy nacionalizado y es muy controlado por el gobierno indio. Y en otros casos, Brasil tiene casi ningún tratado de libre comercio con otras potencias, pero tampoco lo ha necesitado para convertirse en una superpotencia. Entonces ahí hay situaciones pues muy diferentes. Y luego también estamos viendo que hay una serie de países emergentes como Filipinas, Indonesia o Sudáfrica que quieren recuperar soberanía sobre sus propias políticas nacionales y están cancelando tratados de inversión con países de Europa o Estados Unidos porque les ha perjudicado en sus políticas nacionales. Entonces ahí vemos también un retroceso en términos de las políticas neoliberales. Ahora cuando llegue a mi ordenador, ¿cómo realizando la campaña utilizando esta consulta pública acerca del ISDS? O sea, nosotros tenemos un blog que se llama noaltttip.blogspot.com. Ahí hay una ciberacción que podéis participar, que si participáis en esa ciberacción, automáticamente llegarían cartas a todos los eurodiputados para que se comprometen a votar contra ese tratado. Esto es una ciberacción. Y lo otro es que en la página web de la Comisión Europea, que tú entras en la página web, la pestaña en español, entonces te sale todo en español, la parte de comercio, ahí en la primera página se llama consulta sobre el mecanismo de solución de diferencias entre inversor y Estado. O lo pones así en Google y llegas ahí. Entonces hay 12 preguntas y la puedes saltar todos y te quedas ya en la última donde hay libre desarrollo, digamos, de tu pensamiento. De la campaña, no es rechazar la consulta de Llanos, sino llegar a ese punto y escribir no al TTIP. No al TTIP y no queremos un mecanismo de solución de diferencias entre inversor y Estado. Bueno, Rusia es un país hegemónico en sí mismo, es un país muy grande, tiene enormes reservas de recursos naturales y tiene desde hace ya muchos años un gobierno, para mí, de extrema derecha y que viola sistemáticamente los derechos humanos para una parte importante de la población. Aprovecha ahora el conflicto con Ucrania para ver hasta dónde pueden apretar las tuercas en los conflictos internacionales. Rusia tiene bombas atómicas, es una potencia nuclear en el mundo y ha intentado tener diferentes políticas exteriores con Estados Unidos. En un tiempo eran dóciles, en otros tiempos colaboradores con Bush, con el hijo de Bush. Y en la última fase es más bien una reafirmación Rusia como imperialismo en la región que han perdido, digamos, con la división de ciertas repúblicas de la Unión Soviética. Y Putin tiene muy claro que si juega la carta del imperialismo y de una política nacionalista, eso va a generar muchos votos y va a afianzar el gobierno de extrema derecha en el poder. Y eso es la vía por la que siguen ahora mismo. Reafirmarse como una potencia imperialista en la región, reafirmar su potencia militar y, en mi opinión, pues van a ser, digamos, dentro de del conflicto de intereses entre las grandes potencias, pues una con mucha inestabilidad y mucha inseguridad porque tienen un potencial nuclear muy importante que estamos todavía muy lejos de que desaparezcan estas armas nucleares del uso en momentos de conflictos, ¿no? Y yo pienso que el tema de Ucrania es muy complejo, pero tiene mucho que ver con el reparto y la búsqueda de nuevos mercados en un momento cuando el capitalismo está en una crisis de acumulación de capitales, ¿no? Y el capitalismo a lo largo de su historia ha tenido estos momentos de crisis de acumulación de capitales cuando hay mucha liquidez, pero no tienen dónde invertirlo para tener los suficientes beneficios, para tener los beneficios que ellos necesitan para seguir acumulando y seguir creciendo. Y en ese momento de crisis, pues buscan nuevos mercados, y estas contradicciones que de repente se generan a raíz de Ucrania, pues también tiene que ver con las contradicciones propias inherentes al capitalismo al estar permanentemente afectados por esa imposibilidad de seguir crecimiento infinitamente. Pero lo que sí deberíamos mirar críticamente es esa enorme dependencia de los recursos fósiles de Rusia que tiene la Unión Europea, porque nosotros estamos quemando combustibles fósiles, seguimos generando cambio climático, y los lugares donde se extraen estos recursos, las poblaciones viven en situaciones muy, muy penosas, ¿no? Porque el medio ambiente está absolutamente destrozado, donde actúa Gazprom y otras grandes empresas rusas, y deberíamos estar muy críticos de importar gas de Rusia, porque en realidad deberíamos apostar por tener un sistema energético 100% renovable y reducir nuestro consumo energético, ¿no? Pero de ese objetivo de reducir nuestro consumo energético, muy pocas fuerzas políticas hablan en el contexto de Europa. Yo no lo veo. Yo creo que no va a haber acercamiento. Bueno, si os parece, podemos dar el acto por concluido. Os paso algunas informaciones interesantes. Por ejemplo, el martes día 6 en el Instituto de la Paz y los Conflictos van a venir varios compañeros a presentar el tema de renta básica a las 7 de la tarde, el martes día 6. Luego, el martes día 13 de mayo, una semana después, va a haber una concentración en apoyo a Carlos y Carmen. Estos son unos compañeros que en 2012 participaron en la huelga de 2012 y les sentenciaron a 3 años de cárcel a cada uno. En ese momento donde la sala va a decir si tienen que cumplir o no, o sea, ya está recurrido, y después de eso la sala decide si van a prisión o no. Entonces, en Torre Presión estamos convocando a las 10 de la mañana en Plaza Nueva en apoyo a ellos, porque, pues bueno, estamos. Eso es el martes 13 de mayo a las 10 de la mañana en Plaza Nueva. Luego quería comentaros este librito, que previamente acaba de salir, está caliente todavía el horno, me parece, que ha publicado entre Baladre, Zambra, Ecologista de Nación y CGT, donde habla de qué va la Unión Europea, y me parece que Tom también ha hecho algo. Me parece que también tiene que ver en la edición del libro y en la documentación que se plantea y las aclaraciones que plantea. Son 3 euros y me parece a mí que nos puede ayudar mucho. Y para terminar, pues yo le quería dar las gracias a Tom por venir y por compartir todo esto con nosotros, y os animaría que mañana a las 12 de la mañana, aquí mismo en el Triunfo, nos veamos para la manifestación del 1 de mayo que estamos organizando este año entre Ustea, el 2 Desahucio, 15M y CGT, y que, bueno, pues la manifestación nos acompaña ahí hasta la Confederación de Empresarios y les digamos un poco qué nos parece todas estas cosas. Pues muchas gracias a todos.